de fútbol con animales que están en el zoo. Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón. Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón. ¡Vamos ya! No se le cuela ni un solo balón. Doña Bertruz, la mejor delantera, ligera, ligera, rematará el gol. Doña Bertruz, la mejor delantera, ligera, ligera, rematará el gol. ¡Vamos ya! Para defensa don rinoceronte y don saltamontes, el que salta al revés. Para defensa don rinoceronte y don saltamontes, el que salta al revés. De tanto mirar, de masajista don pulpo el valiente y también de suplente me llega la mar. De masajista don pulpo el valiente y también de suplente me llega la mar. ¡Eso! ¡Lo pongo yo! Bonita canción esta de los monimalitos estos que era. Hombre, no, los animalitos. Los malizos eso, ya. Es que se te traba la lengua. Se me venga la traba siempre. No sé por qué será, oye. No. Que me gustan los ¿cómo se llaman? Animalitos. Los lelitos. Sí. Y los otros también, los que van también por el aire. Qué también bonito. Los que vuelan. ¿Qué dice Miliquito, qué? El Miliquito dice que los que vuelan. Ah, los que vuelan son también, qué bonitos son los que vuelan. Los burros, los cerdos, ¿eh? Las águilas, las palomas. Oye, ¿qué? A propósito, yo conozco una historia de una mamá pájaro y un bebé pajarito. ¿Sí? ¿Queréis que os la cuente? Ay, sí, ¿por qué no nos la cuentas cantándola? De acuerdo, mira, la canción se titula A volar. Un pajarito que no quería volar. Su mamá le dijo: niño, has de intentar en el espacio, vuela despacio, verás que aprenderás. Dios te dio alas, debes usarlas igual que tu papá. Comienza a volar, a volar, a volar con ilusión. Con las alas así, vuela por el cielo sin recelo. Desde el cielo mirar y ver el mundo a tus pies. Irte de nube en nube, sube que sube, todo el cielo para ti. Vuela de nube en nube, sube que sube, serás pájaro feliz. Comienza a volar, a volar, a volar con ilusión, con las alas así, vuela por el cielo sin recelo, desde el cielo mirar y ver el mundo a tus pies, irte de nube en nube, sube que sube, todo el cielo para ti. Vuela de nube en nube, sube que sube, serás pájaro feliz, serás pájaro feliz. Qué bonita canción la del pajarito que no sabía volar, ¿verdad? Preciosa la canción. Tío Gaby, ¿qué? ¿Sabes que Miliki ha inventado un cañón? ¿Un cañón? Sí, pero bueno, es un cañón distinto, es un cañón de caramelo, ¿sabes? Ah. De caramelo. Se lo voy a vender a Fofito. ¿Y tú, Fofito, qué vas a hacer con ese cañón? Te voy a cantar lo que voy a hacer con el cañón de caramelo. Qué bonitas las canciones estas infantiles, ¿no? Canciones infantiles. Las canciones para niños, a mí es que me gustan mucho las canciones. ¿Cómo se hacen, Gaby, las canciones para los niños? ¿Cómo pues se hacen? Las canciones para los niños se hacen con amor. Con amor, y se le pone un poquito de letras, ¿verdad? Ah, las letras. Canela. Como la sopa... Canela sí se le puede poner... Y vainilla. ¿Pero qué estás diciendo tú de sopa? ¿Qué tiene que ver la sopa con las letras? Las letras de la sopa... Si uno junta las letras de la sopa, le puede salir una canción. ¿Ah, sí? Mira, Miliki, una buena canción se debe hacer jugando con las letras. Si uno unas letras con otras letras, formo una palabra bonita, muy pura y sencilla, que lleva sabor a vainilla. ¿Vainilla? Entonces otro día le pones melodía, azúcar y un poquito de sal, y aprendes que para hablar no hay más que ponerse a cantar. Y aprendo que para hablar no hay más que ponerse a cantar. Atención con la primera lección, ¿eh? No os equivoquéis. No. A, B, C, D. Son letras. A, E, I, O, U. Vocales. son de hablar muchas melodías que huelan un poco a canela y lleven sabor a vainilla. No pierdas la ocasión de usar la oración que exprese tu felicidad. Tus letras, tu música, azúcar y un poquito de sal. No hay más que ponerse a cantar. Atención a la segunda lección, no os equivoquéis. A, B, C, D. Son letras. A, E, I, O. Vocales. Do, re, mi, fa, sol. Son notas para hacer tu canción. La, la, la. La ocasión de hablar muchas melodías que huelan un poco a canela y lleven sabor a vainilla. No pierdas la ocasión de usar la oración que exprese tu felicidad. Tus letras, tu música, azúcar y un poquito de sal. Tus letras, tu música. No hay más que ponerse a cantar. Bueno, ya, ahora ya sabo yo cómo se hacen la letra y las músicas para los niños. Es no, fácil. ¿Eh? No, pero es que no se dice sabo. ¿Cómo se dice? Sebo. No, sebo no. Nos confunden todos. Se dice se. Eso, yo no tengo se, ¿eh? Yo no, te lo advierto. No. Bueno, esto, que hay cosas que los niños no pueden conseguir, Gaby, eso no está bien. Claro que no está bien. No hay cosas que... Pero yo, sin embargo, sí es quien consigue cosas para los niños. ¿Quién puede conseguir cosas para los niños? ¿Tú has oído hablar de Aladino y la lámpara escandalosa? No, Aladino y la lámpara maravillosa. Eso, bueno, pues vamos a escuchar esa canción. Se titula Aladino. Quien tuviera tu lámpara, Aladino, el poder de tu lámpara oriental, porque yo tengo muchas fantasías, pero no puedo hacerla realidad. Por ejemplo, qué lindo hubiera sido salvar de la vaquita a Don Tomás y curar la patita de pelusa que le pisara un coche por cruzar. Tuviera tu lámpara, Aladino, para hacerme invisible a voluntad y escaparme a la calle cuando quiera o meterme en un cine sin pagar. Yo quisiera tener un hermanito porque a veces no sé con quién jugar, y si llega a negarse la cigüeña se lo pido a tu lámpara. Cuando quiera, o meterme en un cine sin pagar. Yo quisiera también un hermanito, porque a veces no sé con quién jugar. Y si llega a negarse la cigüeña, se lo pido a tu lámpara, ya está. que este disco os haya gustado. Así que ¡hasta el próximo disco!